vaina se puso buena. La checomanía se armó en Cartagena. De magia y encanto vas a disfrutar. Igual que en Barranquilla se formó el carnaval. Vacilo yo y derrumba esta noche también yo me voy, chicos.